lo que su padre se la llevan. En carro espeso viajo hasta tierra alta arriba. Y porte lo que su padre se la llevan. En carro espeso viajo hasta tierra alta arriba. Y yo llegué hasta la empresa de contrator. Vi que sorpresa si Cristina había salido. Inmediatamente puse un cable a Telecom. A los retenes para aprisionarte cariño. Yo te buscaba por la orilla y el malecón. Mi corazón daba el último latido. Yo te buscaba por la orilla y el malecón. Mi corazón daba el último latido. Yo te buscaba por la orilla y el malecón. Mi corazón daba el último latido. Adiós cariño, cuando te recuerdo lloro. Fuiste capullo, fuiste flor, fuiste clavel. Adiós cariño, cuando te recuerdo lloro. Fuiste capullo, fuiste flor, fuiste clavel. Adiós cariño.